la oreja. Aún sigo callado como si de verdad nada pasara. Que no pasara nada, que todo se arreglara mañana. Un cuento de hadas, la verdad es más dura. Ajena a toda atadura, pierde la cordura. La dura que es lo peor que puede suceder. Que pierdas tu dinero y que pierdas tu mujer. Déjame ver tu futuro como oráculo. Tu cuerpo es un efímero receptáculo. Primero fue probarlo, ya no tiene obstáculo. Te quito la vida, te quito lo mágico. Así todos empiezan, eso es lo básico. Y bajo el efecto quedas estático. Levanta la cabeza o será cuento trágico. Recuerda que la vida no se recicla como un plástico. No olvides el dicho tan clásico. Vive la realidad y no un mundo mágico. Atrapado como este cuatro muros, mudos. Atrapado como este cuatro muros, mudos. No encuentras salida, todo está oscuro. Atrapado como entre cuatro muros, mudos. Atrapado como entre cuatro muros, mudos. No encuentras salida, todo está oscuro. Te he visto, ya todos te han visto. En cosas que no eres listo. Desinvulucrate, yo te insisto. Puede que en poco tiempo no exista. Y pertenecerás a esa lista donde todos respiran blanco. Esa cosa que hace robar bancos. Vamos, alejate, podrás salvo. No te quedes atrás, ven conmigo. En mí puedes confiar, soy tu amigo. Y a ti te ayudaré con lo que pueda. De la luz encontrar un punto de apoyo. Tus ambiciones, opiniones son buenas palabras. No sermones sino aprensiones de un camarada. Todos tienen sus momentos bajos. No nos eludas por tan sucio atajo. Caso.